Frenadeso Radio, liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Radio Frenadeso. Los saluda Ernesto Rojas y el día de hoy, una vez más, para hablar acerca de este campamento que se encuentra instalado en el Parque Porras y que, bueno, que sabemos que Frenadeso, a través de estas organizaciones indígenas y campesinas como lo son la UCP, la Unión Campesina Panameña, y la Unión Indígena Campesina, la UIC, se encuentran denunciando las arbitrariedades de que son objeto los pueblos del interior. Y específicamente en el tema de este amiguismo que tiene el gobierno para los empresarios y magnates, dueños de empresas hidroeléctricas y que están explotando las minas y el caso de las canteras. Para hablar un poquito más al respecto de esto, tenemos como invitados a Eduardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Días, es cierto. También está con nosotros Delfino Martínez. ¿Qué tal, Delfino? ¿Cómo estás? Buenos días. Y tenemos a Pablo Miranda. Pablo, cabe la pena recalcar, es, aparte de ser integrante del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, es también el presidente de la Unión Indígena Campesina. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, buenos días, bastante bien. Este es su programa en la mañana de hoy, muy contento por el espacio que a mí se me brinda en este es su programa Radio Frenadeso, y creo de que es el único medio que hace noticia a nivel nacional e internacional, y sé que gracias primero más que nada a Dios y a la organización que ha tenido la posibilidad de tener esta cobertura. No, pues gracias a ustedes, ¿no? Este medio al fin y al cabo es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y bueno, vamos a arrancar. Me parece que, para precisar, Eduardo y Pablo son de Veraguas y Delfino es de Colón. ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? Sí. Pero, sin embargo, es la misma problemática en todo el país. O sea, esto no quiere decir que sea una situación únicamente en Veraguas, o en Santiago, o en Chiriquí, o David, o Colón en este caso, ¿no? ¿Cuál es la situación general, esta denuncia social que existe en Panamá? Cuéntenos un poquito, ¿quién quiere empezar? Bueno, más que nada, la situación general, la problemática general es la que lo une las diferentes provincias y distritos acá. Si hablamos en el caso de Veragua, en el caso de Veragua se está tratando los problemas mineros, el problema hidroeléctrico, la cantera y la eólica. En el caso de Colón, Coclé, se trata lo que es la mina Petaquilla y también lo que es el posible embalse que se va a dar en la provincia de Coclé y Colón. Entonces esa situación es la que nos ha hecho unir a nosotros a un solo grupo, en una sola unidad, en un mismo esfuerzo mancomunadamente para luchar en frente de esta situación. Los empresarios y el gobierno se unen, nosotros también tenemos que unirnos, y por la cual nosotros, la Unión Indígena Campesina y la UCP, que los compañeros aquí está la representación, hemos propuesto venir de diferentes partes del interior a acamparnos aquí en Parque Porra, a hacerle al gobierno una advertencia de lo que será el futuro de la acción popular que las organizaciones populares tomarán y seguirán accionando, de no darse por lo menos en este momento una respuesta, porque lo que llevamos varios años, una cosa preocupante, que varios años llevamos y a esta altura no ha habido respuesta. Hemos tenido una respuesta negativa, encarcelamiento, asesinato y todo esto, entonces tortura. Y amenaza aún continua de ser los compañeros campesinos indígenas ser desalojados de su tierra. Por lo tanto, entonces, esa respuesta negativa que hemos recibido como organizaciones, como sector popular, eso nos ha traído acá a unirnos y manifestarnos. Y una de las cosas, ya digo, es como una advertencia que le hacemos al gobierno de lo que se habrá de dar. Claro, como tú dices, ¿no? Muy cierto, una advertencia de lo que puede ser el futuro, la gente manifestándose por defender sus recursos naturales, algo tan necesario. Y bueno, recordar que el agua es un beneficio primordial, es algo necesario para la vida humana, y no vamos a podernos beber la luz con la hidroeléctrica y estos proyectos que quieren imponernos, ¿no? Vamos a regresar un poquito más a hablar de esto, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. El siguiente, su cédula de identidad, la voy aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina. Y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Felicidades. Bueno amigos, y regresamos, como estábamos hablando, estamos tratando el tema de estas hidroeléctricas, canteras y el problema de las minas en el interior del país. Y bueno, Pablo nos comentaba algo muy cierto, que esto es una, podríamos decir que un adelanto a lo que viene en un futuro, ¿no? A organizarnos, a exigir el respeto por nuestras tierras. Vamos un poquito a hablar con Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué te parece todo esto que estamos viviendo, la realidad de los indígenas y campesinos en Panamá? Muy buenos días, compañero. Gracias por la oportunidad y tener el honor de también estar en unos medios como estos, que son tan importantes para nosotros como campesinos, como indígenas, como gente del interior. Pues en vista de eso y de esto que nosotros estamos por acá, de una manera u otra manifestándolo más que nada, contra de esos proyectos que están en el área allá en el campo, allá en las áreas rurales, y simplemente los rechazamos, no porque el desarrollo no se necesita en las comunidades, sí se necesita, pero en la manera que llegan a nuestras comunidades, a nuestros sectores, manipulando a las personas de una u otra manera, para ellos querer integrar, acomodar su proyecto, pues es irregular. Eso lo vemos desde nuestro punto de vista, que es un engaño, con lo cual ellos prometen tantas cosas, vamos a decir que desde el cielo y la tierra, y al final y al cabo no cumplen con nada de eso. De eso hay muchas experiencias que se han dado con esos proyectos a nivel del país. Aquí tenemos un poquito de esas experiencias. Tenemos en el caso de las minas, la de allá de Veragua, de Cañaza, Santa Rosa, ahí por todos lados lo que se escucha es una destrucción. En cuanto a los embalses, que son las represas, las hidroeléctricas que construyen, pues tenemos la del Bayano, que hace unos días atrás todavía hay personas que fueron despojados con la promesa de reconocer e indemnizarle sus tierras, sus pertenencias que tenían para hacer esa hidroeléctrica, y han pasado años y años y todavía no les reconocen. Entonces por eso nosotros estamos alerta que no nos vaya a pasar eso, ¿ve? Entonces, y muchas cosas más que pues a nosotros como campesinos no nos conviene aceptar esos tipos de proyectos. En Veragua, las minas, las hidroeléctricas, allá unas canteras, allá hay unos proyectos eólicos, nos pintan que es un proyecto muy bueno, pero en realidad despoja mucho la población de las comunidades, ¿ves? Con toda esa serie de desarrollos que ellos prometen, y de lo que tenemos entendido y hemos escuchado y hemos visto, pues no nos creemos de eso. Claro, estas empresas que al final, con el argumento de que van a dar empleo, van a dar desarrollo, que también es importante señalar que es irónico y es tonto pensar que el desarrollo se basa únicamente en tener luz. O sea, mucha gente dice, bueno, es que van a tener un refrigerador o van a tener televisión, ¿no? Cuando venimos años, con años y siglos, yo diría, sobreviviendo sin tener la necesidad de esto, ¿no? Correcto. Pero lo que no nos dicen, bueno, no vamos a poder sobrevivir sin agua. Sí. Ahí sí, si nos quitan el agua, no es lo mismo que no prender un aparato y ver un partido o a un político, pues, de estos nefastos, ¿no? En la televisión, pero sin el agua no podemos vivir. Sí. Y bueno, esto que comentas, Eduardo, eso es muy cierto. Han venido estafando, han venido haciéndonos creer que van a mejorar la situación, pero lo único que estamos viendo es envenenamiento, es degradación del medio ambiente, y esto no nos está llevando a nada. Vamos un poquito contigo, Delfino, acerca de Esto precisamente, ¿cuál es la situación de los campesinos en Colón? Platícanos un poquito. Bueno, la situación de los campesinos de la provincia de Colón es la mina Cerro Petaquí a cielo abierto. Ahora mismo se está dando, digamos, bueno, tiene la concesión. ¿Quién tiene la concesión? La minera. La minera. La minera Cerro Petaquí. Ahora mismo, vamos a decir, es una totalidad extensa de tantas, no tengo acuerdo ahora mismo cuánto porque se me olvidó traer el libro, pero sí una buena cantidad de terreno que tienen. Que esto habrá acá está casi a esta San Lucas, Cerro Norte, todo eso, ahora mismo están trabajando. Eso es bastante, ¿no? No sé. Bastante, son miles incluso de hectáreas, me atrevo a suponer. Entonces, ahí, bueno, ya hay contaminaciones. Ya hay contaminaciones, porque los otros días hubo una mortandad de peces, del derrame de cianuro ya. Entonces, nosotros que quedamos a la parte. Pero también el cianuro es un veneno también para el ser humano, ¿no? Sí, cómo no. Sí, es el que usan para despegar el oro de las piedras, ¿no? Entonces, ya hubo una mortandad de peces en este mes pasado, y eso que corre el agua abajo, nosotros vivimos en el río abajo, ¿no? Donde estamos en peores condiciones para recibir ese impacto. Ahí nosotros subimos todo, bueno, todos los días nosotros subimos, los motores de fuera de borda, y quizás nosotros vamos a quedar que ni siquiera esa agua la vamos a poder tocar, porque el cianuro está. Pero bueno, vamos a decir, se han puesto las demandas, como dijo el compañero, y se hace oído sordo, nada menos la Defensoría del Pueblo entró allá y dijo pues que se reunía, fueron, entraron allá y dijeron que se iban a reunir con el pueblo de Coclecito, donde está más apegado a Cerro Petaquí, y ellos no le dieron ninguna respuesta, no se le ha dado ninguna respuesta. Entonces desde ahí nosotros estamos viendo que, bueno, además la gente ya le están comprando los terrenos para desplazarlo, como acaba de decir el compañero. Y que se los compran a precios muy bajos. Muy también, bajos. ¿No? Muy bien. Bueno, yo creo que aquí son dos cosas preocupantes que señalar. Uno es lo del el envenenamiento del agua con esta sustancia de cianuro, que también es dañina para la salud humana. Y los campesinos utilizan el agua del río para los sembradíos. Entonces no nada más afecta si es que se bebe, también se afecta a los animales, también se afecta a las plantas y a todo lo que ahí se siembra, ¿no? Y en un futuro también hay que poner ojo ahí, porque si ha habido mortandad de peces, no descartemos que en un futuro no muy lejano pueda haber otra mortandad incluso de personas, ¿no? Que eso sería lamentable. Sí. ¿No se han dado casos? ¿Ustedes han sabido de casos de personas enfermas? Bueno, ahora mismo hay, pero digamos, nosotros nos hemos dado que sí ha habido. Pero entonces la mina, digamos, eso tiene una cuestión cerrada, ¿no? Que eso no le da cuenta a nadie. Esa es la parte que a nosotros nos preocupa. Porque vamos a decir que si yo estoy trabajando ahí y veo que alguien está intoxicado ahí, o alguien se muere, a mí me hacen que, digamos, que me calle. Y si no me dan más empleo. O sea, como que los presionan para que no hablen acerca de lo que está pasando. Oye, ¿tú has estado en la mina? ¿Has estado trabajando? Bueno, no he estado. No has estado. Pero ¿has visto a las personas que van a trabajar allá? Sí. ¿Has visto a los empresarios que llegan, por ejemplo? Bueno, y los empresarios, sino porque por lo menos yo vivo en la parte abajo. Abajo. Uh-huh. Sí. Lo que sería importante tratar de averiguar es si estos empresarios beben de esa misma agua compran sus botellitas. No, ellos llevan agua embotellada por camionado. Porque entonces, ¿por qué no están bebiendo esa agua? O sea, esto es preocupante. Sería cosa de llegar con ellos y hacer una manifestación y exigirles también que ellos prueben de esa agua, que es la que el pueblo está tomando y que posiblemente pueda estar contaminada. Sí. No, a ver qué es lo que resulta, qué es lo que dice. ¿Tú qué piensas, Pablo? ¿Se atreverían? No, es empresario a probar esta agua. Exacto. Claro, no lo va a hacer. En primer lugar, no lo va a hacer. En segundo lugar, nunca nadie. Ellos saben que esa agua está envenenada y nadie que prepara tal cosa mala para hacer daño a otro lo va a experimentar. Salirá o buscará otra salida para seguir manteniendo a la población engañada. De eso se puede tratar. Sí, yo creo que, vamos a decir, eso se ha dado por lo menos en la mina de Cañaza. La mina de Cañaza, por lo menos, le dijeron a la gente que iba a haber un desarrollo. Cuando los indígenas empezaban a pelear y defender la mina de Cerro Pelado, los compañeros de la de claro, vecinos de la distrito de Cañaza decía que los indígenas eran ignorantes, tontos, que no querían desarrollo. Pero cuando se desarrolla la mina en Cañaza, la mina Santa Rosa, y cuando ellos quedan desplazados, entonces corrieron y dijeron, pidieron solidaridad al indígena, que los indígenas los apoyaran. Los que antes habían tachado de tontos, de que antes no querían el desarrollo. Antes habían tildado, que eran tontos, y esos son los que... Y hoy, por lo menos, hay gentes, por lo menos hay empresarios, microempresarios, ganaderos, en la provincia de Veragua, también yo sé que lo hay acá donde viven los compañeros, que tienen su vaca, tienen su ganado, pues, tienen su producto, sus producciones. Pero aún con todo eso, con todo lo que hace la Unión Indígena Campesina, lo que hace la UCP, la Unión Campesina Panameña, son tildados o catalogados como ignorantes que no quieren desarrollo. Pero si ellos llegan un momento a probar lo que realmente, entonces ellos se darán cuenta que el indígena y el campesinado no es ningún loco. Lo único que con poco recurso, haciendo actividad, haciendo otras cositas para poder recaudar recursos para seguir la lucha, lo tenemos que hacer. Perfecto, eso es muy cierto, ¿no? La inteligencia, yo diría, sobre la madre naturaleza, es algo que desarrollan mucho nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas y también los campesinos, porque cuidan la tierra, saben cómo tratarla, ¿no? Pero precisamente esto que terminabas diciendo de acerca de cómo nos organizamos y cómo nosotros gestionamos toda esta lucha, esta resistencia, vamos a tratarlo ahorita al regreso de la pausa. Mientras tanto, los invitamos a los que nos escuchan, que nos escriban a frenadesonoticias@yahoo.com y nos manden sus comentarios, nos manden qué les gustaría escuchar, a quién les gustaría que entrevistáramos, y que incluso si tienen alguna denuncia, pues los invitamos a que asistan a las oficinas que tenemos de Frenadeso Noticias aquí en la avenida Justo Arozamena, enfrente del Hotel Roma, en edificio 3334. Bueno, estamos platicando con Eduardo Rodríguez, Delfino Martínez y Pablo Miranda. Vamos a un corte y regresamos. El siguiente, su cédula de identidad, la voy aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Frenadeso y empezamos a tratar este tema de lo que era las hidroeléctricas, la lucha contra las hidroeléctricas, la lucha contra las minas, contra las canteras, sobre todo por la explotación que existe para los recursos naturales y en los lugares donde habitan compañeros indígenas y campesinos. Y Pablo tocó un tema bien importante que decía, bueno, que aparte de que somos campesinos, aparte de que somos compañeros indígenas que vivimos en nuestras tierras, trabajamos, las cuidamos, tenemos familia, aparte de eso somos luchadores sociales y estamos aquí en este momento, los compañeros manteniendo un campamento en resistencia denunciando esto, y vamos a saber cómo se gestiona todo esto, cómo se organizan ustedes compañeros para venir desde sus comunidades, desde Veraguas, que queda lejos. Para la gente que no conoce Panamá, comentarles que casi 6 horas de trayecto se hacen hasta acá, ¿no? Me parece, y que hay personas que vienen de más lejos. Más todavía, hay que caminar unos 2-3 días. ¿Cómo hay que caminar? Así, para entonces llegar a donde se corre el transporte y trasladarse hasta Santiago y luego de Santiago así para acá. O sea, hay gente que camina 2-3 días para venir a manifestarse a la capital. Así es. Eso es importante. ¿Y cómo se organizan todos estos? Háblanos un poquito, Pablo. Bien, nosotros más que nada para este evento, el campamento del 23 al 28, lo planificamos más que nada con anticipación. Enviamos la información a la base. Hablamos de base cuando a las comunidades de base empezaron por lo menos a crear actividades de recaudación de recursos económicos para hacer que las delegaciones que podían venir vinieran. ¿Y como qué actividades realizan? ahí se hacen, por lo menos se trabaja la yuca, los guandúes, todos los productos pues del campo, las agriculturas sobre todo, cada uno, estamos acá, las comunidades y los vecinos, los afectados, los que pertenecen y los que se solidarizan con la lucha indígena y campesina, hicieron algo de muchas actividades, hicimos muchas actividades. Última, las dos semanas, arduamente tuvimos que trabajar día y noche para recoger fondos, para venir unados juntos con las comunidades. Con esto quiero decir también que es un poco preocupante que tengamos que hacer todos esos sacrificios y cuando llegamos a la ciudad de Panamá y en los medios y en los periódicos muy poco sale lo que en realidad está haciendo el campamento. Por lo menos fuimos hoy a los medios de comunicación, a TVN, Canal 2. Nos fuimos desde las 5 de la mañana con espacio, a tiempo, nos hicieron esperar ahí y no hablamos, no más que como 3 segundos nos dieron. Y aún allí nos pidieron de que no cerráramos calle aquí en la ciudad de Panamá. Nosotros no hemos venido a cerrar calle, nosotros venimos a hacernos sentir de que el gobierno sepa que en el interior de la República de Panamá hay problemas mineros, hay problemas que son problemas que a ellos les compete por lo menos neutralizar o anular. Que son la gente no conozca, ¿no? Sí. Esto, entonces, claro, sobre todo eso, sí. Lo otro caso es que también los ciudadanos que viven por lo menos allá en el campo, que han venido a vivir acá a la ciudad, que son del campo, que se solidarice por lo menos con nuestra situación, porque ellos, todo lo que hay, la mayoría de campesinos e indígenas viven aquí por la orilla de la... Que son personas que vinieron desplazadas. Desplazadas. Se quedaron sin tierra y ahora están aquí en la ciudad, ¿no? Marginados. Exacto. Y de eso a unos tiempos ellos vuelven, van allá, ellos necesitan el río, necesitan de disfrutar también de esos naturales allá, los recursos naturales. Entonces, más que nada quisiera que en este momento tanto el gobierno que preste atención, porque ya digo, nosotros en una declaración antes yo decía, si a nosotros no se nos ayuda y no se nos presta, nosotros vamos también a tomar acciones, porque aquí hay dos cosas: accionamos viniendo a manifestarnos acá, pero también podemos accionar con aquella gente que muy poco nos quieren ayudar a defender los recursos naturales, pero cuando van a veranear, van de vacaciones, ¿a dónde van? Van a los ríos. Entonces, si esos ríos se represan, si esos ríos se privatizan, si esa agua se privatiza, si esa tierra se privatiza, si esa mina se explotan, entonces, en vez de ellos ir para allá, nosotros vamos a venirnos para acá. La población se va a venir hacia la ciudad. ¿Y en qué vamos a quedar? El otro. Si ellos no nos van a ayudar, nosotros vamos a tomar unas acciones también de que no lo vamos a dejar llegar al río. No sé qué va a pasar, porque por esa razón estoy viendo esa situación hacia adelante. Mucha gente, y no lo digo yo como dirigente, porque lo dice la población, porque la población son las que están aportando, están sufriendo y están haciendo, están dejando de comer muchas veces, recogiendo por ahí lo que se pueda para que este campamento se mantenga aquí y que se logre un objetivo. Sin embargo, hay muchas veces gente, como yo le decía antes, de la mina Santa Rosa, la gente nos tiraba, indio ignorante, indio bruto, en otras palabras, no quieren desarrollo. Pero cuando se vieron presionados por las empresas que les quedaron debiendo y que quedaron enfermos y que hoy por hoy vive alrededor de Cañaza, del distrito de Cañaza, que algunos tienen que vender unas tillitas de leña para poder sobrevivir, algunos se han demoralizado, se han corrompido, las mujeres tienen que venderse, los campesinos del distrito de Cañaza, las mujeres muchas veces tienen que vender su cuerpo para recibir algo. Eso, entonces, eso nos lo van a decir no era cosa fácil, no era porque la población indígena peleaban, sino son cosas que, y de igual manera estamos ahora mismo, si la organización no toma carta en el asunto y seguimos así, entonces peora. Entonces significa que la UIC y la UCP está haciendo un trabajo, porque la UIC y la UCP tiene una visión larga, y como visión está viendo la situación de lo que han de venir. Entonces, ¿qué está? Y eso se ha habido, eso ha habido ya. ¿Qué problema ha producido la minería y las represas? División familiar. La gente se pelea entre los mismos indígenas y campesinos, se pelean, que uno quiere la minería, el otro quiere no lo quiere, y en esa situación se están dando. Entonces, de igual manera, se puede provocar en un momento dado que el conflicto se puede dar internamente. Bueno, si no nos apoyan, yo tampoco voy a permitir que sigan usando los recursos que el grupo está peleando. Eso es lo que esto aclarando lo que dices, esta última parte es muy fuerte, y señalar que no es un problema únicamente de los campesinos y de los indígenas en Panamá, es un problema social. Es un problema social porque esto nos afecta a todos. Incluso es un problema que no nada más se ubica aquí en Panamá, es un problema en los pueblos de Latinoamérica muy, muy grave. Y se está acumulando esto, se está acumulando, ojo, porque si las autoridades se pasan por alto la decisión del pueblo beneficiando a estos empresarios, algo fuerte puede pasar. Y me refiero a que podamos tener en peligro nuestras aguas, nuestras tierras, nuestros bosques. Y entonces sí, cuando la gente, como tú dices, de otras partes de la ciudad se dé cuenta que no nos queda otra opción más que organizarnos, el gobierno mismo no va a tener nada que hacer. Entonces, estamos a tiempo, como tú dices, de organizarnos, de estar denunciando esto, de exigir a las autoridades, ¿no?, que hagan algo al respecto. Pero si no lo hacen, también nosotros tenemos que empezar a hacer nuestras acciones, ¿no? Y una de las acciones que me gustó mucho, que conocí de ustedes el día de ayer, era que están haciendo productos orgánicos para autogestionarse, ¿no? Esto que decías del guandú, del frijol, del arroz, que no es un arroz con pita, que es una basura que nos hace creer el gobierno, supuestamente que ayuda a la economía, cuando ni siquiera es arroz panameño. Ahí quien pierde son los productores nacionales, nuestros campesinos, porque no lo están sembrando ellos, se importa de otras partes más barato, y muchas veces hasta transgénico, ¿no? Pero estos productos que trae la UCP y la UIC sí son panameños, y aparte de buena calidad, orgánicos y muy baratos. El día de ayer nos trajeron miel, esta miel que anda promocionando Hilda y sí. Teófila, ¿no? Sí. Una miel muy rica que está aparte muy barata, a 7 balboas. Tenemos aquí en la oficina algunas muestras que nos dejaron, bueno, algunas botellas para vender, y aprovechamos para invitar a la gente que quiera apoyar solidariamente a nuestros compañeros que integran la Unión Campesina Panameña y la Unión Indígena Campesina, miembros de Frenadeso, ambas. Quien quieran apoyarlos pueden hacerlo también a través de esta vía, que este dinero es lo que los ayuda para movilizarse, para comprar comida, para tener aquí los pequeños gastos que ustedes necesitan, ¿no? Exactamente, sí, para pagar los taxis que tenemos que movernos en alguna parte. Y una de las cosas, como digo, sabemos que la presión es una presión grande. Yo le decía a los compañeros que vamos para la Boca del Lobo. Cuando estábamos en el campo organizando, nos le dijimos, vamos para la Boca del Lobo. Sin el interior, muchas veces no nos escuchan. Los medios no nos cubren el evento. Y venimos a la ciudad, los medios también se hacen oído sordo. Ya digo, por lo menos, ¿cuánto pagamos esta mañana? $6 pagamos esta mañana para que nos dieran 2 segundos, 3 segundos. Eso no es justo. Entonces, ya hemos sentido la presión, el bombardeo por todos lados, porque sabemos que estamos bien restringidos esta parte, de que no podemos dar nuestras declaraciones como las queremos dar. Y muchas veces nos dicen rapidito, son unos cuantos minutos y ya. Y entonces, los sacrificios que nosotros hacemos, invertimos. Y yo sé que el gobierno puede ir ahora mismo, pero yo no lo llamé. Sí, pero él no nos quiere atender, ni allá en el campo, ni acá. Entonces, tenemos que hacer algo, y vamos a seguir haciendo algo. Por el otro lado, los partidos políticos, hoy por hoy, se gastan millonadas y van a decir, los medios de comunicación ahora mismo, lo que puedo ver es que se prestan para oír los partidos políticos, porque son cuñas pagadas, son propaganda pagada, y las organizaciones porque no tienen, pero no se dan cuenta que esas organizaciones, esos interioranos, esos indígenas que viven allá en esa montaña, son las que le dan de vivir, y lo han puesto a comer, y lo han puesto a vivir, y lo han puesto a echar una barrigona grande, como que si te hubieran preñado. ¿Quién es? Son los indígenas. Vaya barrigota que tienen los políticos, ¿eh? Todos. Y eso, van a decir, a través, ¿a costa de quién? A costa de los indígenas, a costa de los campesinos. Pero aquí ahora mismo ningún político se ha personado ni ha dicho en qué puedo ayudarle, no lo han dicho. Pero allá en el campo si están llegando, que mira, que por aquí que te vamos a ayudar. Por lo menos quisiera hacer un poquito recuento. El candidato Ricardo Martinelli tiene llenado a las comunidades, casi que todo el mundo está a la expectativa de que él gane. Pero ¿en qué le está apoyando y en qué le va a apoyar? La creación de represas, la aceleración de la explotación minera y todo este proyecto para reducir, dice, el costo de la vida. Eso no va a reducir costo de la vida, porque el costo de la vida se reduce cuando ayudamos a los campesinos indígenas, claro, a enseñar a trabajar, a producir a todo tipo de producto que realmente sea sostenible. Claro, esto, pero no, como él es dueño de estos súper, ¿no? Para sí, la gente que no conoce, Ricardo Martinelli es el candidato a la presidencia de la República de Panamá en esas elecciones, sí, próximas, y es un empresario que tiene cadenas comerciales, los Super 99 aquí en Panamá. Y bueno, esto que comenta Pablo es bien cierto, ¿no? La pobreza y el alto costo de la vida no se combate bajando, reduciendo los costos, sino la producción panameña. Los campesinos tienen que tener el apoyo necesario para que haya más producción y se abaraten también los costos, pero producción de calidad y buena, y este apoyo no lo hay. Realmente este apoyo es condicionado muchas veces por el gobierno en turno, ya sea cual sea, porque todos son lo mismo, ¿no? A los compañeros, a los amigos de ellos, y las comunidades muchas veces se quedan condicionadas sin este apoyo. Vamos a cerrar esto, dando nuestras últimas impresiones, porque ya se nos acabó el tiempo, pero sin embargo vamos a estar cubriendo toda esta semana el campamento, invitando a más compañeros a hablar sobre estas realidades. Vamos a terminar con qué podemos pedirle a la gente que se acerque, que se solidarice. Delfino, ¿tú qué crees que podemos pedirle a la gente? Bueno, ahora mismo al personal, o digamos, al pueblo panameño, pues nosotros le pedimos la solidaridad, pues que vean por el campesino, porque el campesino es lo máximo para el que vive en el pueblo, porque de ahí vienen los productos. Que nos ayuden, pues, en algo, que ellos vean como comida y algo para sí, para en un incentivo, pues, que ellos te pongan la mano al corazón y pues ayuden al campesino, porque desde ahí quizás vienen sus familiares de allá, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? O en algún momento ellos mismos vinieron, ¿no? Sí. Los abuelos, sí, o los antepasados, sí, vinieron del interior a radicar en la ciudad. Sí. Eduardo, ¿tú qué puedes señalarle a la gente del pueblo panameño que vea este campamento o que se acerque? ¿Qué les puedes decir? Sí, mire, yo a los compañeros del interior, voy a referirme a los que están acá en la ciudad y a los que son de acá de la ciudad, pues realmente nosotros no estamos en una condición porque queremos estar manifestando así por la nada, no, tiene una causa, tiene una justificación por la cual estamos aquí. Esos compañeros que vienen de allá, pues que nos den una vuelta por ahí, por el Parque Belisario Porras, de donde estamos ubicados, charlemos un rato, pregunten, comuníquense con nosotros. Allí habemos personas de diferentes comunidades de la provincia de Veragua y de Coclé, de todos los sectores, hay uno de representación, pues quizás lo vea por ahí y pregúntenle en qué andamos haciendo. Pues es una lucha no de uno y de nosotros, es de todo un pueblo, de todos los que menos tenemos. Si aquí llega a ganarse el partido que sea y implique una ley que todos del campo tienen que regresar a su campo, entonces ¿qué harían? ¿A dónde irían? ¿No sería el campo? Entonces a ellos, pues yo les invito, únanse a nuestra lucha. Si se llegara a aplicar eso, que los mandan para allá, y allá cuando llegan están los empresarios, entonces ¿dónde van a quedar? ¿Ve? En el aire, vamos a quedar apiñados, y allá no se cabe porque están las empresas, acá no se cabe porque hay mucha todavía pobreza. Entonces, compañero y compañeras, amigas y amigos de acá, de la ciudad de Panamá, pues dense una vuelta por ahí, por el parque, y nos visitan, nos conocemos, podemos comentarnos más personalmente, que así por el aire es muy poco y corto el espacio que nos brindan, pero gracias. Muchas gracias a ti, Delfino. Y bueno, para cerrar, Pablo, ¿qué más le podemos decir a los compañeros? ¿Con qué no se pueden solidarizar? ¿Con agua o no sé? ¿Qué necesitan ustedes en el campamento? Bueno, más que nada, ahora mismo ya llevamos 3 días con hoy estar instalado. Le solicitaría a los compañeros del campo, que sé que hay bastante, hay suficiente. Uh-huh. Hay cientos y cientos de indígenas y campesinos del norte de Veragua, el norte de Chiriquí, porque estamos haciendo ya una lucha conjunta. Hemos venido con todo eso en algunas declaraciones, hemos abarcado hasta la comarca de la región de Ñuscribo, Changuinola y todo eso. Entonces hay compañeros indígenas de bastante. Una de las cosas que me preocupaba tanto, que había un indígena de la comarca Ngobe, que no lo conozco, dice que es el director de política indigenista de aquí en Panamá, y se hizo como el ciego, que como que no reconocía que había indígenas, y como que los problemas no eran de ellos, tan solamente también porque se encuentra acá con los encorbatados, se apartó de nosotros. Quiero hacerle esa, por lo tanto, quiero decirle más que nada, pues que se solidarice todos estos compañeros indígenas y campesinos de esas regiones, de las 3 regiones comarcal y las regiones campesinas, que se solidaricen, que nos apoye. Por lo menos, o sea, ellos saben bien también que aquí los costos son caros, los taxis, una vueltecita ahí mínima ya son tantos dólares, y no estamos quedando sin recursos, y que nos apoyen recursos, alimentación y agua, sobre todo porque no tenemos agua tampoco. Bueno, y nosotros hacemos también una invitación a la gente que nos escucha en otras partes del mundo, que estén pendientes en los próximos programas. Si quieren ponerse en contacto, háganlo a través de frenadesonoticias@yahoo.com, o muy bien a través de nuestro número telefónico para larga distancia internacional, es el 00507 y al 225-5129 o 225-4187, y ahí con gusto vamos a poder darles información a la gente de otras partes del mundo de cómo pueden ayudar a los compañeros de la Unión Campesina Panameña y de la Unión Indígena Campesina, ambas miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO. Amigos, nos despedimos. Esto fue Radio FRENADESO, una vez más con ustedes Ernesto Rojas, y recordándoles que la solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino la solidaridad es compartir lo que uno tiene. Gracias a todos ustedes y esperamos verlos pronto por aquí. Radio FRENADESO, liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.